Bienvenidos de nuevo a Las Encrucijadas, un programa en torno a las ciencias sociales y la realidad social contemporánea. En este segundo programa hablaremos de la situación en la Universidad Española, sus problemas y sus desafíos. Y bueno, con bastante compañía en el día de hoy, empezaremos a pensar cuál es esa universidad que queremos. Y ahora entra la segunda canción que pone Gaudeamus. Gaudeamus ictus, iures consumus. Gaudeamus ictus, iures consumus. Postiucundum juventutem, post muestam senecultem, nos Gaudeamus igitur, alegrémonos pues. Una canción con la que se suelen abrir o cerrar los actos académicos, una canción del siglo XVIII, prácticamente con una letra anclada en lo medieval, con una universidad que también parece a veces anclada en lo medieval, y esa universidad que tenemos que plantearnos si es la que queremos o si queremos modernizarla. De hecho, en los últimos meses se ha establecido en la prensa, en la opinión pública, en la misma academia, un fuerte debate sobre la situación y los retos que la universidad tiene en España. Han aparecido numerosos artículos, numerosas evaluaciones, análisis de dentro y fuera de la universidad, incluso ha habido un debate parlamentario que ha resultado en un cambio en la ley universitaria y algunos borradores que se plantean el cambio en la acreditación del profesorado universitario. Y siempre se ha hablado de una universidad que está en permanente crisis. Nos queremos plantear si eso está ocurriendo, si estamos en permanente crisis o tenemos alguna oportunidad de salir adelante. En este programa vamos a hablar con algunos profesores, como son José Luis Moreno Pestaña, de la Universidad de Cádiz, Pablo Artal, de la Universidad de Murcia, Pablo José Castillo Ortiz, de la Universidad de Sheffield, Estrella Montes, de la Universidad de Salamanca, y Silvia Clavería, de la Universidad Pompeu Fabra. Hablaremos de temas como los procesos de contratación del profesorado, sobre los sueldos de los docentes, la subida de las tasas académicas, la fuga de cerebros de los jóvenes y de los no tan jóvenes investigadores. Hablaremos también sobre meritocracia, endogamia y clientelismo en el seno universitario y, en último término, también hablaremos sobre la igualdad de género dentro de la academia. En definitiva, queremos hablar si la Universidad Española es una universidad excelente o si estamos en proceso de convertirnos en una universidad con un nivel de excelencia adecuado. Empezamos. Pues Néstor ha estado esta semana hablando con José Luis Moreno Pestaña. Pues sí, David, José Luis Moreno Pestaña, que es profesor de filosofía en la Universidad de Cádiz y también es investigador de epistemología de las ciencias sociales. Entre sus campos también está la sociología de la filosofía y la sociología de la enfermedad mental. Desde Sevilla nos atiende el profesor José Luis Moreno Pestaña. Bienvenido, ¿cómo estás? Estupendamente, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría que me comentaras, según tu opinión, ¿cuál es el estado de la universidad a día de hoy? Bueno, depende de los sectores, de los implicados y de las universidades. En general, yo creo que el estado es regular. Desde hace tiempo, con los recortes presupuestarios, tenemos un grave problema de renovación de profesorado, con lo que eso implica de sobrecarga docente, de incapacidad para atender a los alumnos y con la catástrofe que supone que nuevas generaciones universitarias que quieran dedicarse a la docencia y a la investigación tengan cerrada casi cualquier puerta de acceso. Entonces, en ese sentido, malo. Luego, por lo general, en la universidad hay muchos profesores y muchos alumnos que intentan hacer su trabajo lo mejor posible y la vida cotidiana no es una catástrofe. En alguno de tus artículos del blog hemos visto que sueles hablar de este fenómeno del mandarinato. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Lo del mandarinato es una idea antigua. Mandarines son los que controlaban el acceso a la administración del Estado por medio de exámenes y se ha utilizado la imagen para referirse a los profesores que controlaban de esa manera el acceso y la reproducción del sistema universitario. Durante mucho tiempo, durante el siglo XX, era verdad que existía una figura, la figura del catedrático, más o menos todopoderoso, que gestionaba, no siempre con reglas explícitas, muchas veces con reglas implícitas y de manera poco clara, promocionando, por ejemplo, más la sumisión que la creatividad intelectual, el acceso a la universidad. Hoy la imagen puede ser útil la condición de darse cuenta de que los modos de excelencia universitaria han cambiado muchísimo con la evaluación neoliberal, que hace que cualquier profesor tenga que someterse a un sistema bastante draconiano de exigencias de rentabilización de sus resultados. Por tanto, más que de un mandarín, hablaríamos hoy de empresarios de la investigación y de la docencia con capacidad para tejer redes, para generar expectativas, para tener contactos con la administración pública y con la empresa privada. En ese caso, yo no sé si mandarinato es todavía una buena expresión, porque en muchas ocasiones son personas que tienen una vida universitaria más escasa y que viven volcados a contacto fuera de la universidad. Entonces, bueno, yo diría que hay nuevas reglas que todavía no, que han sido estudiadas, pero que no tenemos claras todavía del todo cómo funcionan, que hacen que, primero, yo creo que el trabajo intelectual cada día está más mercantilizado, en el sentido de que tiene que enfocarse para rendir cuenta apresuradamente acerca de su efectividad, y eso hace que las condiciones, digamos, la distancia para la elaboración intelectual y científica, pues hayan empeorado mucho. Una persona no escribe igual y no presenta resultados igual si se siente segura de que tiene una institución que lo resguarda, por ejemplo la universidad, que si tiene que hacer valer sus resultados ante los medios de comunicación, ante la administración o ante la empresa privada. Por ejemplo, esto estaría vinculado, ¿no?, con lo que también sueles hablar en tus artículos de la opacidad en los concursos, ¿no?, para acceder a una plaza, ¿no? Bueno, la opacidad, yo creo que en ese tema se ha mejorado mucho, aún quedando mucho por hacer. Yo diría que lo que tenemos hoy es una generación muy formada con una dificultad enorme de acceso por la falta de renovación del sistema de profesorado. Y eso hace que la competencia sea cada vez más dura y la estrategia, digamos, para colocarse sean cada vez más sofisticadas y desde el punto de vista científico yo diría más ruines. La gente estudia aquello que se debe estudiar para conseguir publicar, para conseguir convertirse en centro de atención, haciendo un cálculo muchas veces a muy corto plazo y en función de las expectativas de su propio departamento, de las posibilidades que su departamento tiene de convertir en contrato su propia investigación, etcétera. José Luis, ahora me gustaría que me hablaras de la excelencia universitaria. ¿Qué es eso que se entiende por excelencia universitaria? Bueno, en principio eso es difícil de describir. La excelencia es de muchos tipos. Depende, en verdad, hay personas que son excelentes porque hacen una carrera muy rápida, ese es un tipo de excelencia. Hay otro tipo de excelencia que consiste en tener un reconocimiento enorme por parte de los profesores, los investigadores, etcétera. Ese es otro tipo de excelencia. Hay otra excelencia universitaria que consiste en plantearse problemas auténticamente importantes y había que ver cómo podemos valorar eso. Atendiendo únicamente a cuestiones intelectuales de calado. Por tanto, no sé, lo primero que deberíamos hacer con el concepto de excelencia es ver claramente a qué tipo de excelencia nos estamos refiriendo. Por ejemplo, una persona que quiera tener el reconocimiento de sus colegas, quizá, tiene que hacer una investigación muy mediocre y muy ajustada a las expectativas de los demás. En ese sentido no la llamaríamos excelencia, pero seguramente esa persona pues publicaría en todas las revistas, pasaría todas las evaluaciones posibles, etcétera. O sea, esto estaría vinculado en parte a cuando en tus artículos pues mencionas que los ratings universitarios pueden tener aspectos negativos, ¿no? Pues sí, en la universidad hay muchas cuestiones, en la evaluación de la universidad hay muchas cuestiones que son francamente mejorables. En primer lugar, la misma idea de que hay que evaluar de manera cuantitativa y en función de impactos a corto o medio plazo la calidad de los profesores me parece un error. Imagínate, una persona tiene que publicar en 6 años 6 contribuciones de entidad en revistas o publicaciones de mucho nivel. 6 años es muy poco tiempo, muy poco tiempo, muy poco tiempo. Eso exige que la persona tenga que estar atenta a la actualidad a corto plazo y a que las investigaciones que está haciendo se conviertan en un artículo, en nada, en lo de publicar o morir. Bueno, yo creo que eso mata mucho la creatividad universitaria y es un error mayúsculo. No quiero decir que a los profesores no haya que evaluarnos y controlarnos, pero obviamente no de esa manera. Y luego, también quería hablar de que el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un decreto que da pie a las universidades a reducir la duración de los grados de 4 a 3 años para adaptarse a ese modelo que han llamado 3+2 y que sería como 3 años de grado y 2 de máster. Uh-huh. ¿Qué beneficios y qué inconvenientes va a tener esta nueva reforma educativa? Bueno, yo no veo nada más que inconveniente, quizá por mi propia experiencia personal. Mis 3 primeros años universitarios yo fui un estudiante pésimo, empecé a ser un buen estudiante mucho más tarde. Si a eso le sumamos que las condiciones económicas para el acceso a las becas son cada día más duras, más restrictivas, pues yo creo que van a dejar atrás, que van a dejar fuera de la educación superior a muchísimos jóvenes, a muchísimos chicos y chicas que no van a tener tiempo a ver madurar su vocación. Entonces, yo creo que en la universidad hay que tener un tiempo razonable para aprender, para comprender qué es lo que verdaderamente te interesa y si queremos que sea una universidad donde se promocionen los talentos que no viene, digamos, de jóvenes con trayectoria social más compleja, más larga, más difícil, que proceden de medios donde las cuestiones intelectuales no son obvias, pues eso hay que hacerlo con una política de becas muchísimo más generosa y muchísimo menos punitiva que la que hay hoy. Entonces, para mí es un gravísimo error. La virtud, dicen, es adaptarlos al modelo europeo, pero en el modelo europeo los másteres son mucho más baratos, así que no vale la comparación. En Francia estudiar un máster en la escuela de altos estudios cuesta infinitamente menos de lo que cuesta estudiar un máster en Cádiz, y los títulos no tienen el mismo valor en el mercado académico. Entonces, y luego cuando se dice adaptarlo a la demanda de la sociedad, nadie sabe quiénes son esas señoras demandas de la sociedad. La demanda de la sociedad es lo que le apetece decir al legislador de turno, porque la demanda de la sociedad, nadie tiene un estado de la cuestión, cabría discutir cómo se forjan esas demandas, cabría discutir qué perfiles profesionales proponen, en fin. Yo creo que lo que tenemos es un grave error. Lo cual no quiere decir que no haya que dignificar, que no haya que pensar en modos de proporcionar enseñanza profesional en otros ámbitos, que quizás no son el ámbito universitario, o que no haya que discutir los modos en que la enseñanza universitaria se distorsiona por las competencias entre profesores, departamentos, etcétera. Eso evidentemente hay que discutirlo. Pero la reforma del 3+2 me parece absolutamente negativa. Para ir acabando, a modo de conclusión, ¿cómo ves el futuro de la universidad en el medio o largo plazo? Pues va a depender de la capacidad de respuesta, de creación y de autoexigencia que tengamos los profesores y los alumnos. En una situación de este tipo, las universidades pueden degradarse en expendiduría de títulos jerarquizados, de hecho, no va a ser lo mismo estudiar en una universidad que en otra. En lugares donde pueden acceder personas solamente de un cierto nivel social. Y luego, por otra parte, pues tendremos un fenómeno normal, y es que los profesores, angustiados por la evaluación permanente de la investigación, vayan desertando de la docencia. Yo tuve profesores muy buenos cuando estudié, profesores que dedicaron mucho tiempo a sus clases. Yo creo que pudieron dedicar tanto tiempo a sus clases porque no estaban preocupados por publicar artículos cada año, así de claro. No creo que las materias en las que me enseñaron muchísimo, a veces todavía sigo mirando los apuntes que recogí de mis profesores, la hubieran podido preparar si tuvieran los modelos de evaluación universitaria o a los que yo me estoy confrontando. Fenómenos como la endogamia o el clientelismo, que se tacha mucho a la universidad de ser así, ¿van a seguir teniendo cabida dentro de la universidad? ¿Tú lo ves? Bueno, yo soy profesor universitario, yo no promociono el clientelismo, mis compañeros, yo no los veo promocionar el clientelismo. Los que promocionan el clientelismo, en el clientelismo hay dos partes, el que lo promociona y el que acepta ser cliente. Entonces, yo creo que lo mejor para abrir vías específicas de mejora de la situación es la capacidad de discernir y de diferenciar. Las denuncias generales son muy injustas. Y aparte son una forma específica del conformismo, son la forma que toma el conformismo. Como todo está tan mal, yo hago lo que me da la gana. Yo conozco muchísimos comportamientos claramente inmorales que se basan en diagnósticos apocalípticos de la universidad, y yo creo que hay que contestarlo. Hay gente que mal que bien intenta hacer su trabajo, hay gente que mal que bien intenta ser justa cuando puede, no siempre lo es, hay gente que mal que bien intenta promocionar el talento y el mérito, y eso hay que reconocerlo. Y hay quien fomente la clientela, hay que decir quién es, quién la fomenta y quién la acepta. Pues son dos partes las que la aceptan. Pues José Luis Moreno Pestaña, muchas gracias por atender nuestra llamada para este espacio de radio. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues después de escuchar las reflexiones de un filósofo, de José Luis Moreno Pestaña, vamos a cambiar de tercio y vamos a acercarnos un poco al modelo de universidad de Pablo Artal. Él estudió físicas en Zaragoza, que es su ciudad natal, si no me equivoco, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid y ahora es catedrático en la Universidad de Murcia. Bueno, hasta ahí sería la descripción de un profesor cualquiera que trabaja en una universidad de provincias. Y digo lo de provincias de verdad con el mayor de los respetos, incluso con admiración. Con admiración porque, bueno, pues porque el currículum de Pablo Artal es de esos que dan vértigo. Por supuesto, ha recorrido mundo, ha trabajado en muchos sitios y obtuvo la cátedra con 32 años. Además es un investigador muy prolífico y sobre todo con publicaciones de impacto. Bueno, por dar así una referencia cuantitativa, podríamos decir que tiene casi 11.000 citas de Google Scholar, que a lo mejor están aumentando en estos momentos, un índice H de 56 y bueno, diversos galardones muy, muy relevantes. Pero bueno, en esta entrevista no queremos hablar con él de ciencia en sí, sino más bien de política científica, que de esto ha escrito en diversos sitios, bueno, en Jotdown, en El País. Y hemos querido contar con su presencia para conversar sobre el modelo de universidad que queremos. Por eso me gustaría que tratáramos diferentes temas del sistema español de ciencia, como la gestión de las universidades, un poco también a lo mejor los procesos de contratación del profesorado. Pero antes de pasar a ir desgranando estos temas, creo que es ineludible preguntar pues, cómo es posible jugar a nivel de champions en términos académicos desde Murcia, si se considera a sí mismo una excepción y si no se ha planteado más de una vez irse. No sé si me permite en estos momentos retomar un texto que escribí hace unos meses en Jotdown que decía, voy a citar textualmente, dice, irse fuera de España es una opción perfectamente razonable, pero no es imprescindible. Hay quienes estamos aquí porque no queremos irnos, sencillamente. Pero hace solo unos días aparecía otro texto que hablaba de los científicos senior con puestos fijos y laboratorios bien establecidos que decidían marcharse, ¿no? Él decía, cito también textualmente, la ciencia es un ejemplo de juego global, la metáfora futbolística, y para los que tienen ambición, energía e ideas para estar en la cima, su deber personal es ir allá donde encuentren más juego y donde tengan más oportunidades de triunfar. ¿Es quizá ahora el momento de irse? ¿Se lo está planteando? Bueno, muchas cosas. Bueno, muchas gracias primero por los comentarios y las flores y demás. Y tengo que decir que es mucho más cómodo hablar de ciencia, ¿eh? Hablar de ciencia tal cual es comodísimo. Sí, hemos visto que trabajas sobre temas de restauración de la retina y sobre una cosa de las aberraciones de onda del ojo humano, pero nosotros que somos de ciencias sociales de eso no entendemos nada. No, pero yo como hago cosas del ojo y cosas de la visión, hasta vosotros seríais capaz de entenderlo, ¿eh? Bueno, eso es un reto, le emplazamos para otro programa. Seguro que sí, porque las cosas que hacemos son fáciles de entender, y aunque son complicadas porque son cosas de tecnología, ¿no? Pero y la gente las entiende bien y le gusta. Pero esto que me estáis planteando es mucho más sofisticado y complicado, y además estoy abrumado porque efectivamente esto de escribir cosas así un poco a salto de mata, y depende a veces lo que pues una situación u otra, pues pasa lo que me dices, estas posibles contradicciones, ¿no? En dos contextos, esas dos frases las suscribo ambas, el irse o no irse. Y yo tengo la sensación de que es una decisión puramente personal, donde en la balanza hay muchísimas cosas. Me refiero porque eso a veces se entiende mal, a aquellos que estamos ya asentados, que tenemos uh-huh. Que tenemos puestos fijos en el sistema español. Sí, los seniors, si no los tienes, pues entonces te vas donde sea porque necesitas comer. Y para mí ha sido siempre desde, yo ya estoy mayor, digamos, ¿no? Pero siempre ha sido desde más joven, bueno, eso está bien. Esta idea de siempre me ha obsesionado si debería o no debería irme. Y por un lado, y no me he ido, aunque efectivamente he estado en muchos sitios en el mundo y colaboro con muchos sitios en el mundo, y entiendo que efectivamente el tiempo no es lo mismo ahora que hace 20 años, donde estar más periférico en Murcia o en cualquier... España es periferia en ciencia, o sea, es tan periferia, o casi igual de periferia Murcia que Barcelona o Madrid, ¿no? O sea que somos periferia. Y entonces, antes era una cosa muy muy dramática, porque ahora es menos, afortunadamente es menos. Y depende de un poco tus planteamientos vitales, ¿no? No solamente de qué quieres hacer, de dónde lo quieres hacer, cómo, también con los constraints, ¿no? Con las limitaciones que tienes del entorno. al final y de las oportunidades y de los momentos, ¿no? O sea, que todo es realmente un tema tremendamente complicado. Lo que quiero decir que la opción mía y de muchos otros científicos de primera división, y me pongo en la primera, no sé si en la Champions, pero sí en la primera, es bonito y está bien el y si no, pues el país no va en la dirección que debe ir, el hacer aquí ciencia de primera. Ahora bien, si realmente quieres competir, para aquellos que quieren competir, cuando digo competir, quiero decir estar ahí cerca de contribuciones realmente muy relevantes, y para quien el ego, en la ciencia el ego es una cosa muy muy importante, aunque muchos científicos pues quizás no lo reconocen, pero uh-huh. es un motor tremendamente poderoso, y el estar muy cerca, por ejemplo, de premios muy importantes al nivel de los Nobel, es más fácil conseguirlo cuando estás fuera. La relevancia de, yo esto lo he discutido con colegas y en muchas situaciones miles de veces, hacer exactamente la misma ciencia en un sitio o en otro, el impacto es diferente. Por el contexto, por el entorno, por el papanatismo incluso, ¿no? O sea, pero entonces depende de las personas y, por supuesto, las oportunidades, ¿no? Entonces, de las opciones de poder ir o no poder ir. Yo he tenido bastantes oportunidades y opciones de irme a sitios y dejar España de forma permanente. Probablemente no lo he hecho, pues por diversas razones. No me arrepiento en absoluto. Irme ahora, bueno, pues tiene que, la oportunidad tiene que ser significativamente mejor, que, digamos, de alguna manera satisfaga o ponga, sí, que compense, muchas más, ¿no?, cosas de las que tengo, que compense, esa es la palabra correcta. Y bueno, pues en el caso mío es bastante complicado, porque yo tengo un grupo de 20 y tantos muchachos de todo el mundo, por cierto, o sea, uh-huh. que los chicos son de todo el mundo. Sí, o sea, que el laboratorio de Murcia es capaz de captar talento de todo el mundo, ¿no? Eso también es importante. Tenemos, la mayoría son de cualquier sitio del mundo, uh-huh. ahora mismo la mayoría son griegos y los siguen los alemanes, uh-huh. pero a mí de todo el mundo, o sea, que no hay, en esto no hay. Entonces es una situación difícil. Ahora bien, bueno, no estaría, digamos, cerrado a que esto ocurriera. Y en esta última entrada de Jotdown, que hay sobre que las razones para irse de los buenos científicos ahí, en absoluto quiero yo criticar a nadie, ¿no? O sea, cada uno hace y debe hacer lo que considera mejor, digamos, para su carrera, para su ciencia. Lo que pongo un poquito en cuestión, ¿no?, es el que las razones de irse sean exclusivamente el que nuestro entorno es penoso, que lo es. O sea, no estoy diciendo que no lo sea. En absoluto. Es que no es lo único, ¿no? Pero no es lo único. Y además, es más, creo que no es lo decisivo. Pero claro, yo no lo sé, no me puedo poner en todos los casos en uh-huh. otras personas, ¿no? Sí, en este sentido, quería preguntarte también, Pablo, porque en alguna ocasión te he leído que escribías que en realidad en lo que ocurre en el sistema español de ciencia es que fallan los mecanismos de recompensa, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de sueldos... Básicamente, que no hay. Claro, claro, claro. Si hablamos de sueldos, tú has dicho muy bien que los sueldos de los profesores no son competitivos y que, bueno, pues que salvo la pequeña variación que puede existir por los sexenios, prácticamente no hay diferencias grandes entre la remuneración de un profesor que trabaje bien, que investigue, que esté en primera, que alguien que simplemente trabaje para cubrir el expediente, ¿no? Por eso quería preguntarte en este sentido cómo ves esto y si crees que sería importable o deseable otros sistemas de remuneración, como el de otros países del entorno, donde se negocien, por ejemplo, los sueldos. Y también quería preguntarte si ves aspectos negativos. Bueno, yo creo que que no es los sueldos, digamos, a partir de un nivel razonable, no es algo que decide, empalmando con la pregunta anterior, por ejemplo, que alguien se vaya o no se vaya. O sea, hay cosas que pesan más, que vuelvo al ego, ¿no? Uh-huh. A los egos, a las esto puede pesar más. Ahora bien, en la vida normal, las instituciones, las organizaciones, deben funcionar con unos mecanismos de recompensa. Y bueno, al menos así es como, como normalmente funciona hacia adelante. En la Universidad Española no funcionan. Es más, están realimentándose básicamente al revés. O sea, el funcionamiento es más por este tipo de voluntarismos, de otro tipo de cosas. O sea, es absolutamente necesario que eso se rompiera completamente. Yo soy catedrático y soy un funcionario. Desde siempre, desde hace mucho tiempo, he pensado que el sistema funcionarial no es adecuado para una institución como la universidad o como los centros de investigación. Por la misma cosa. No estoy diciendo que la gente tenga que estar colgada de un hilo en situaciones precarias. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debe haber un sistema distinto donde las recompensas sean razonables y las distribuciones de lo que uno recibe por lo que hace pues esté acompasada. Y esa es la única forma que conozco yo, o una de las pocas, de poder dirigir la organización. O sea, porque si no, ¿cómo pones más esfuerzo en una dirección en otra? ¿Cómo reorganizas cosas si a la gente, por un lado, lo hace porque quiere hacerlo, porque piensa que debe hacerlo, correcto, y por eso sigue funcionando a pesar de todo la universidad, pero no puedes redistribuir, no puedes hacer cambios? Mira, el ejemplo de los sexenios, que llevan pues unos años, pero no muchos, comparativamente con la historia universitaria española, en su modestia, porque son cantidades pequeñas, digamos, pero en su modestia dirigió en los años 80 y 90 razonablemente, o sea, enganchó a ciertos colectivos poco productivos, pues los fue enganchando un poquito y es una recompensa muy muy pequeña. Quiero creer, y bueno, es lo que ocurre en otros sistemas, que esos instalando mecanismos más agresivos en esa dirección, los resultados serían mejores. No sé qué problemas, digamos, puede haber. A mí no me gusta en absoluto las cosas muy igualitaristas, el café para todos, sobre todo porque tiende hacia abajo y no hace progresar la institución, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente eso sería, no solo, o sea, el asunto es que aquí el problema es que no podemos tener, es muy difícil aislar medidas así aisladas, pues pueden, es todo un paquete, ¿no? Un paquete de cosas. Sí, y este sería otro. Y perdona ya, no, 15 no. segundos más en esto, el problema de los sueldos malos, lo que es muy difícil es el reclutar gente, porque la gente de nuevo no va a los sitios, pensando sobre todo en ciencia, pero yo creo que puede ser para todo. La gente no va a los sitios solo por el sueldo, pero el sueldo cuenta, porque las personas tienen familias, tienen que vivir, etcétera. Entonces es muy difícil competir, yo lo veo constantemente, o sea, yo atraigo gente de todos los sitios. Nuestros sueldos cuando traes un postdoc o alguien a cualquier nivel están tabulados. Y bueno, pues yo tengo muy... hace poco le reenvié a la Secretaría de Estado de Investigación un correo de una chica, porque era buenísima, una chica italiana que me decía... muy buena, un currículum estupendo, y me decía, es que veo que voy a pasar a ganar tres veces menos, y ya sé que es más barato vivir en Murcia que donde, ¿no? Es un poco, pues me lo pienso o no voy. Y retomando un poco el tema de la gestión de las universidades, claro, decimos que no todos son los sueldos, pero en el sistema de reclutamiento importa también quién gestione la universidad en sí, ¿no? Como sabemos hoy en día, las universidades, los rectores, los decanos, los directores de departamentos son profesores, son mayoritariamente catedráticos, ¿no? Es decir, que provienen de la propia comunidad académica y son elegidos por esa misma comunidad académica, ¿no? Tú has defendido en alguna ocasión, y claro, no eres el único que lo defiende, que las universidades deberían ser ajenas a la propia comunidad universitaria, que es lo que ocurre en muchos países, y que estos cargos de rectores, decanos y directores de departamento, pues que deberían profesionalizarse y estar ocupado por personas que sean gestoras y que carecieran, cito textualmente, de servidumbres dentro de la comunidad. ¿Cómo argumentaría este punto? Es decir, ¿qué ventajas tendría esta profesionalización de los cargos dentro de la universidad? Bueno, hay varias cosas mezcladas aquí, ¿no? Y todas bastante importantes. Un asunto, pensando solo, por ejemplo, en rector, por ejemplo, alguien que puede dirigir estratégicamente, ¿no? Con cambios potencialmente estratégicos, idealmente, si pudiera. El problema de depender de unas elecciones muy extrañas, además, donde los colectivos fragmentan básicamente cuando llega a poder ser rector, pues tiene que estar haciendo, además de que puede hacer poco porque la maniobrabilidad es pequeña, pero tiene que estar muy dependiente de las razones por las que ha sido elegido, ¿no? Entonces eso dejaría de estar efectivamente con algo que sea ejecutivo, que no tendría por qué ser de fuera de la propia universidad, o podría ser de otra, o podría ser, digamos, que en el mundo anglosajón pueden ser gentes de la misma o pueden ser de otras, o puede ser pues alguien que ha hecho su carrera en Yale pero se va de presidente a Harvard, ¿no? O sea que eso es bastante común. O sea, no sea totalmente ajena, pero que no tenga esas servidumbres internas, ¿no? Correcto, o sea que pueda, y sobre todo pues que tenga una, que tampoco tenemos, piensa que es todo un paquete, porque si colocaran aquí, si por ejemplo en mi universidad, para que nadie se enfade con otras, en mi universidad podría ser cualquiera de las 50 y tantas españolas, ¿verdad? Pero si ponen a alguien que ha tenido un éxito tremendo, el presidente de una universidad exitosísima en Estados Unidos, con lo cual un tipo que ha demostrado ser tremendamente capaz, esa persona se contrata en la nuestra con las herramientas que tiene de dirección, pues bueno, por supuesto a la semana se ha ido o se ha suicidado, ¿no? Porque no puede, no tiene margen para hacer nada. Entonces son dos cosas, es, digamos, alguien que tenga unas ideas estratégicas de qué hay que hacer, pero que pueda articularlas, o sea, que tenga mecanismos para llevar a la práctica estas ideas. Y un mandato para eso, o sea, porque en muchas universidades, sean privadas o no, en sistemas anglosajones, un grupo de personas decide, vamos a poner a esta persona para que haga algo. Este es el mandato, queremos convertir a esta universidad en líder en música. Entonces queremos que estén los mejores músicos del mundo y queremos que tal, esa es tú, y que además necesitas conseguir dinero en esa dirección. Y ese es nuestro mandato, y tienes carta libre para hacer lo que sea. Es que eso significa que el Departamento de Química Agrícola, que además en las evaluaciones ha demostrado que es muy malo desde hace 20 años, pues va a tener que desaparecer. Bueno, pues desaparece. Es decir, todo ese tipo de acciones estratégicas, pues en nuestro sistema es como otro planeta, o sea, es imposible hacerlas, ¿no? Sí, precisamente. Me gustaría insistir en que es un paquete de cosas, o sea, no. Sí, no es solo cambiar una cosa. Claro, pues entonces, solo con cosas aisladas, pues a lo mejor, y eso es uno de los problemas que tenemos aquí a veces, ¿no? Copias cosas aisladas de sistemas. Y entonces, claro, si la copia es aislada, es un desastre, es mucho peor. Es mucho peor, porque entonces sí que... Sí, no te quedas a lo mejor con lo peor de cada sitio, ¿no? Exacto. Y antes mencionabas un poco de pasada lo de, bueno, y si hay que fomentar un departamento y a lo mejor otro no. También te he leído en algún lugar que hablabas de segregar a las partes más productivas de la universidad, ¿no? ¿Esto qué es? Ir un poco, me imagino, en contra del café para todos de los campus de excelencia, pero ¿en qué se materializaría? Es decir, también eso es muy difícil. No, eso yo no sé en qué contexto lo he pensado alguna vez. La gente se queja mucho de que salimos tremendamente mal en los rankings, ¿no? Y entonces yo siempre dije, bueno, es muy fácil. Fácil, de broma. El banco malo, ¿no? Ponemos. Exactamente, es muy fácil porque coges y eliges unas cuantas, las partes, les llamas de otra forma. Y si te quedas realmente con lo bueno, hay bastante, o sea, si es que a veces en España es que somos, nos gusta darnos ahí con el látigo bastante más de lo normal, ¿no? Como si todo... Como que todo está fatal, ¿no? Claro, no, hay un montón de gente buena y hay un montón de gente que compite y hay un montón de gente que está trabajando duro, o sea, claro que sí. entonces yo pensaba, bueno, pues como en, estos son números, tú, digamos, en promedio, agrupa, claro, digamos, lo mejor y vas a subir, puedes subir pues 100, 200 puestos en los rankings probablemente. Pero pensando sobre todo en eso. Hombre, más filosóficamente podrías segregar partes de universidades que por las razones que sean, pues sean menos productivas, de menos calidad, e ir dejándolas caer, entre comillas, y convertirlas en algo similar pues a community colleges, en el modelo americano, pues, a pura docencia, con un papel importante. Claro que es muy importante, ¿no? También la docencia, a veces se olvida. Todos estamos diciendo que no lo sea. Y otras partes, pues, que se parezcan más a la universidad de referencia en el mundo, ¿no? Más centradas en investigación, ¿no? Eso también es difícil porque no sé cómo, la gente no sé si estaría muy dispuesta a cómo aceptar esas cosas, no lo sé, es complicado. Bueno, Pablo, pues ya para ir terminando, me gustaría, claro, siempre todos queremos quedarnos con un mensaje positivo de que no todo está tan mal, de que no todo está perdido, y claro, estoy hablando con un pensamiento, yo soy muy optimista, ¿no? Porque optimista, pero sí. Muy optimista, pero soy muy pesimista en la situación de la Universidad Española. Sí, pero por ejemplo, también te he leído en algún sitio que los sistemas de ciencia de, no sé, Cataluña o País Vasco se han desarrollado y pues resultan más ágiles, más modernos. ¿Podemos aprender algo de experiencias también dentro de nuestro país? Claro, la experiencia está clarísima. La experiencia es que es posible, que nuestros marcos organizativos y legales permiten hacer cosas en la dirección correcta. Estos dos modelos, pues obviamente, han avanzado tremendamente y permiten tener islas. En el fondo, lo que han hecho es un poco lo que estábamos hablando hace un minuto, ¿no? O sea, porque las han atraído gente, pero segregaron gente. O sea, cuando en el modelo ICREA, pues se van atrayendo gente y hay como islas dentro de todo, ¿no? Donde se van concentrando los mejores y nacen nuevos centros que de alguna manera tienen flexibilidad. Hombre, a mí eso me parece muy bien para los catalanes y los vascos. Sinceramente, me parece muy mal para el resto de nosotros. Bueno, es un referente, ¿no? Bueno, pero por otro lado competimos en inferioridad de condiciones. Sí. Entonces eso a mí me parece mal. Me parece bien porque dice, está ahí, oye, ¿cómo es posible que no sea, que no podamos hacerlo, ¿no? ¿Se pueden hacer las cosas mejor? Pues claro, parece que sí, ¿no? Y está ahí bien, bien próxima. Bueno, pues entonces será que no somos tan torpes, que no somos tan tontos y que no está todo perdido, ¿verdad? No, bueno. seguro que no, pero pero queda mucho por hacer. No, y sobre todo, yo creo que una cosa que a mí me preocupa y a veces se entiende mal, es que es fundamental el debatir estas cosas, el hablar estas cosas, ¿no? Y el darse cuenta que el no hacer, o sea, la inacción, conduce a cosas que creo que son que a efectos indeseados, ¿no? O sea, finalmente y en general en todo el mundo, o sea, porque la universidad, como bien sabéis, en todo el mundo está es como los que estamos en crisis personal permanente, pues la universidad está así. Sí, que los desafíos no acaban. Acaba con nuevos modelos, con nuevas situaciones. Y a todo esto, pues en nuestro caso, pues peor por unos defectos crónicos tremebundos, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer. Y luego la gente, eso a mí otra cosa que los políticos y de cualquier color, pues simplemente mareando la perdiz con chorradas de tres, de uno, de dos. De sí, que no es el verdadero debate, ¿verdad? Claro, que son, digamos, cosas... Pues que no vamos al meollo de las cuestiones, pero bueno, vamos a ver. Pues nos quedamos con ese mensaje, Pablo. Pablo Artal, muchas gracias, ha sido un verdadero placer contar con tu presencia y con tu visión de la universidad. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre que queréis estar con así los más viejos. Ya ha habido que estabais... No. Es esto. Para nada. Bueno, un saludo. Un saludo, muchas gracias. Adiós. excelencia, sigamos el camino de la acción. Hagamos un trabajo excelente, hagamos un trabajo innovador. La excelencia es estar siempre al frente, la excelencia es exigir lo mejor. La excelencia es un crear permanente, es acción, servicio y tesón. Hombres obedecen, son hombres de acción, que están comprometidos con la excelencia. Los hombres obedecen, son hombres de acción, que están comprometidos con la excelencia. Sigamos el camino a la excelencia, sigamos el camino de la acción. Hagamos un trabajo excelente, hagamos un trabajo innovador. La excelencia está en el hombre de acción, la excelencia es un servicio mejor. La excelencia es un crear permanente, es acción, servicio y tesón. Los hombres obedecen, son hombres de acción, están comprometidos con la excelencia. Los hombres obedecen, son hombres de acción, están comprometidos con la excelencia. Acabamos de escuchar el himno de Galerías Preciados de 1985, que hablaba sobre la excelencia y el hombre excelente. Bueno, ya sabéis que Galerías Preciados fue una empresa que fue absorbida en los años 90 por el Corte Inglés. Solo esperamos que a la Universidad Española no le ocurra lo mismo con las grandes corporaciones que tenemos en España. Bien, una parte de la excelencia universitaria pues pasa también por la igualdad de oportunidades de acceso y promoción en la carrera académica e investigadora para hombres y mujeres. Decía la única rectora de la universidad pública en España: parece que hemos conseguido la igualdad y que no hay más que hacer, pero la realidad no es así. Bien, para hablar de este tema contamos hoy con Silvia Clavería. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, sí. Silvia es doctora por la Universidad Pompeu Fabra. Ella es especialista en género y representación. Hizo su tesis sobre mujeres en puestos ejecutivos en las democracias avanzadas. Ella es una de las mayores expertas en representación en España y por eso queremos comentar algunas cosas sobre la representación de mujeres en la Universidad Española. Bien, Silvia, se ha hablado mucho del llamado techo de cristal, del suelo pegajoso, que se ha visto en las empresas, en las grandes corporaciones, también en la administración pública, por el que las mujeres no llegan a ocupar puestos de gestión avanzados. En la universidad tenemos un entorno supuestamente meritocrático. ¿Se produce esto también en la universidad? Pues se produce que tenemos techos de cristal también, porque al final las universidades no se escapan a las desigualdades de género y igualmente pues hay diferencias entre hombres y mujeres. Sí. De hecho, los datos muestran que mientras que las mujeres son mayoría en los grados, de hecho son 60 mujeres, serán 60% mujeres, 40% hombres, se va reduciendo su presencia a medida que va avanzando. Así que los estudiantes de doctorado pues ya son mitad y mitad, y a partir de ahí se disparan mucho las diferencias, y los hombres titulares son 60% frente a un 40% de profesoras titulares, y de catedráticos ya hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Así que aquí vemos mucho las diferencias. Además, las mujeres normalmente han tenido que renunciar a más cosas que los hombres, porque las catedráticas mujeres, un 38% tienen hijos, solo un 38%. En cambio, los hombres, hasta un 63% o 64% casi, pues tienen hijos. Esto hace pensar que realmente, pues, que las mujeres, para llegar a posiciones de más directivas o de catedráticas, han tenido que renunciar a una parte igual de vida familiar que no lo han tenido que hacer los hombres, ¿no? Y bueno, alguien puede pensar que estas diferencias pueden ser un efecto generacional, pero realmente los datos muestran que el porcentaje de mujeres catedráticas desde el 98 hasta el 2008 son muy similares. Aunque sí que es cierto que el 75% de los catedráticos tienen más de 55 años, entonces se puede esperar que de aquí a unos años pueda haber alguna tendencia hacia la paridad, pero creo que será lenta, y además creo que solo afectará más bien en algunos ámbitos muy feminizados como las humanidades o incluso la medicina, pero creo que será bastante lento. De hecho, hay estudios que dicen que poniendo ceteris paribus la antigüedad como doctores, la productividad, la edad, como acabas de decir en el término generacionales, las profesoras titulares tienen una menor probabilidad que de promocionar a catedráticas, y que esa probabilidad es mucho menor incluso cuando tienen hijos. Por lo tanto, aquí puede haber algún problema de conciliación, alguna falta de corresponsabilidad familiar, que generalmente afecta pues de una forma más negativa a las mujeres. ¿Qué puede ocurrir aquí en este sentido, teniendo en cuenta que esas dobles jornadas que muchas veces tienen las mujeres? Sí, normalmente aquí se dan como dos tipos de explicaciones. Una que sí que es la de conciliación, es decir, aún las mujeres llevan el peso de la familia y de los cuidados de la familia. De hecho, hay estudios que muestran que el 75% de las mujeres son las principales los principales actores que llevan a cabo pues eso, las tareas del hogar, el cuidado y el cuidado de hijos. Esto incluso pasa cuando las mujeres tienen una categoría laboral mayor a la de sus parejas. Entonces, que se podría pensar que igual las mujeres con más responsabilidades laboralmente se repartirían diferente las tareas del hogar, pero no es así. Las mujeres con categorías laborales mayores a sus parejas aún siguen llevando la carga de las tareas del hogar y de la familia. Y esto es importante porque al final esto repercute en los usos del tiempo y tienen mucha más disponibilidad los hombres para el mercado laboral y para realizar todas sus investigaciones que las mujeres, teniendo en cuenta además que la universidad no es solo un trabajo meramente presencial, sino que además pues tiene otras facetas de cumplir objetivos, y esos objetivos no solo se tienen en un horario que tienen, por ejemplo, los niños cole, sino que igual pueden tener muchas más dificultades de llevar a cabo sus objetivos que los hombres. Además, se tiene la percepción que las mujeres que tienen hijos, además, son menos productivas y menos comprometidas debido a diferentes estereotipos, y eso también afecta. Pero no solo la conciliación, sino que además otra explicación que se da es que los científicos o la gente en general se socializa por género, quiere decir que los amigos tienen amigos y las amigas tienen amigas, y eso al final tiene muchas implicaciones, porque porque los que tienen posiciones de poder son los hombres. Y entonces cuando surge alguna promoción van a avisar un hombre, o para recomendar un premio van a recomendar un hombre, o cuando tienen que citar a alguien de su campo de investigación van a citar a un hombre. Pues además está demostrado que a las mujeres se les cita menos controlando por campo de estudio, metodología, estatus, afiliación institucional, etcétera. Esto se da por eso, porque los hombres al final conocen las investigaciones de sus amigos o de sus colegas hombres y no de sus colegas mujeres. Y además también eso se da porque las mujeres se autocitan menos que los hombres. Y esto de las citas es de especial importancia porque realmente esto te da reconocimiento y te da más puntos en el currículum. Claro, es que este sesgo de género que comentas, que los datos pueden ser finalmente escalofriantes, sobre todo en esas oportunidades en la academia, esa valoración por los colegas, que generalmente, como has dicho, son hombres, tiene un efecto claro en esas posibilidades de ascenso. Y al final es una retroalimentación negativa que influye mucho en esa promoción. Ahora, la cuestión que quería preguntarte es si ese sesgo de género también se traslada a la visión que tiene el alumnado sobre sus profesores hombres y sobre sus profesoras mujeres. ¿Hay una traslación de lo que ocurre dentro de la academia a lo que ocurre dentro del, podremos decir, del aula? Pues sí que se ha visto esto. De hecho, claro, como tú comentabas, hombres y mujeres con las mismas credenciales tienen menos probabilidad de ser promocionada. Esto es consecuencia de estereotipos, es decir, de ideas predeterminadas que se tienen de hombres y mujeres, que además influyen en nuestras acciones y en nuestra toma de decisiones. Entonces se ven a los hombres, se les presupone mayor brillantez, productividad, asertividad, y a las mujeres hay más dudas y se tienen que demostrar más. Entonces normalmente además las mujeres más asertivas se les considera más desagradables o más prepotentes. Y entonces para ellas es necesario, además de tener esa asertividad, también tener o cumplir los roles asociados con el cuidado, de sensibilidad o de ser más dóciles. Y estos dobles estándares, ¿no?, que también afectan a los hombres de la academia. Pero es que además, como tú comentabas, pues esto tiene una repercusión en los alumnos, porque se han hecho diferentes estudios experimentos de alumnos que tienen que valorar a profesores que han tenido online, y entonces a unos se les dijo que eran hombres y a otros se les dijo que eran mujeres, y se vio, bueno, aparte de este estudio hay muchos más, pero en este concreto se vio mucha diferencia entre lo que consideraban o cómo valoraban a los hombres y cómo valoraban a las mujeres siendo la misma persona. Entonces a los hombres decían que era el profesor era más inteligente, que tenía autoridad, que tenía hasta genialidad. En cambio, cuando se les decía que el profesor había sido una mujer, no decían que tenían estas cualidades, ¿no? Entonces se ha visto también con otros estudios o otros experimentos que a las mujeres se les considera más efectivas, pero en contextos más íntimos. Igual está relacionado a los estereotipos que antes mencionaba, y entonces se considera, a las mujeres sí que se las valora mejor, pero en seminarios, no tanto en clases más con un amplio público, sino en cosas muy puntuales y de trabajar algún ejercicio. Y esto también, yo con mi tutora Tania Verde hicieron un estudio en la Pompeu Fabra sobre cómo se aplica, o sea, cómo evaluaban los alumnos a los profesores, y realmente salían las mismas conclusiones, que la autoridad es diferente valorada para los hombres y las mujeres, y que realmente se considera a los hombres pues con más autoridad, más inteligentes, y en cambio a las mujeres se las valoraba más negativamente. Sí, son conclusiones escalofriantes. Pues muchas gracias, Silvia. Solo esperamos que esta situación en los próximos años cambie, que lleguemos a la verdadera igualdad de género en la universidad. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Las Encrucijadas. Vale, muchas gracias. Sí, porque además, la verdad, la incorporación de talento femenino al final tiene una repercusión también en la excelencia, así que es importante. Muy bien. Y la búsqueda de la excelencia, sin duda, necesita de la igualdad de género. Exacto. Pues, muchos éxitos, Silvia. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, muchas gracias. Silvia Calavería ha puesto el acento en cómo tanto los compañeros de universidad como el alumnado tienen una peor valoración científica y docente de las profesoras mujeres. Para explicarnos esa desventaja de las mujeres en la universidad, tenemos a Estrella Montes. Hola, Estrella, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Muy bien, pues datos recientes han puesto de manifiesto que hay muchas más alumnas en todos los niveles educativos, también en doctorado. El doctorado es lo que está haciendo Estrella Montes en la Universidad de Salamanca, donde es investigadora y profesora. Estrella ahora mismo se encuentra en Irlanda, en la Universidad de Limerick, dentro del FESTA Project, un proyecto de 7 universidades europeas que estudian género y universidad. Así, para introducir dos datos, igualdad de mujeres en grados, igualdad de mujeres en doctorado y una mayor proporción de tituladas mujeres y una paridad en ayudantes doctores y contratados doctores. Sin embargo, eso cambia cuando entramos en las figuras funcionariales de profesor titular de universidad, catedrática de universidad. Ahí no estaba equilibrado. Estrella, ¿qué explicaciones nos podrías dar? ¿Y qué explicaciones dan los propios profesores a esta situación? Bueno, lo que nos dicen las investigaciones europeas es que podemos dividir toda esta serie de explicaciones que dan los propios académicos, es decir, tanto los hombres como las mujeres que trabajan en la academia dan a esta diferente situación, posición de la mujer en la universidad, podríamos establecerla en tres niveles, que aunque analíticamente, bueno, pues pueden ser diferentes o se tratan como diferentes, realmente están estrechamente interrelacionados. Serían explicaciones tanto a nivel individual como a nivel organizacional como a nivel de cultura institucional. Por ejemplo, en el primer nivel, en el nivel individual, encontraríamos toda la serie de explicaciones que tienen que ver, por una parte, con los factores psicológicos y las propias barreras internas que las mujeres tienen fruto de esa desigual socialización de género que les lleva, por ejemplo, a decidir no competir. Y precisamente esta serie de explicaciones, las que hablan de que la mujer es la que elige, es decir, las que sugieren que la mujer, sus actitudes, sus estilos de vida y sus prioridades son el problema. Ellas deciden no competir, no querer acceder a las cátedras o no querer acceder, por ejemplo, también a los puestos de gestión, que también existe desigualdad en respecto a la posición de la mujer en los puestos de gestión en la universidad. El segundo nivel, el nivel organizacional, las explicaciones que se sitúan en este nivel se centrarían más bien en la estructura de la carrera académica, en la cultura organizacional y las propias relaciones, interrelaciones que se dan entre los sujetos en la universidad. Este tipo de explicaciones, las explicaciones a nivel organizacional, al final lo que hacen es, bueno, poner en duda la supuesta calidad y la supuesta excelencia de la universidad en primer término y en segundo término poner en duda la igualdad. ¿Qué tipo de explicaciones entrarían dentro del nivel organizacional? Pues todas las que tienen que ver con el propio diseño de la carrera, con la estructura de la carrera. Es decir, la carrera académica hoy en día es una carrera de fondo en la que no se puede parar, en la que se necesita, bueno, pues utilizar mucho tiempo privado, entendido como el tiempo libre, el tiempo de ocio, dedicar ese tiempo a la investigación. Pero también hay otra serie de explicaciones, por ejemplo, que tienen que ver con los propios procedimientos de reclutamiento y de selección que se dan dentro de la universidad, esos supuestos procesos competitivos y abiertos que no siempre son tan abiertos y no siempre son tan competitivos. Estoy hablando, en este caso, por supuesto, de los dobles estándares en evaluación, que a veces se utilizan diferentes criterios evaluadores en función de la persona que va a ser evaluada o la adaptación de esos criterios en función de la persona. Además, las explicaciones que dan los profesores también en este nivel a veces tienen que ver con las micropolíticas, con las relaciones que se establecen entre las personas, que tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento homosocial. Elegir a personas para un puesto con características similares a las nuestras, en este caso se refiere, como los, quienes tienen el poder son hombres, eligen para otras posiciones de poder, para las cátedras, para los puestos de gestión, a otros hombres. Pero bueno, también estarían incluidos, por ejemplo, pues los comportamientos excluyentes, machismo, discriminación, aunque cada vez este tipo de comportamientos sean más sutiles, siguen estando presentes, y también las expectativas y las evaluaciones que hacen las personas basadas en el género. Como aún no se espera que la mujer sea buena en la esfera pública, y como esto se pone en duda, a la mujer se le pide más para comprobar que de verdad sirve para estar en la esfera pública. Y por último, el último grupo en el que se pueden focalizar las explicaciones serían en la cultura, en el nivel de la cultura institucional. Este grupo de explicaciones realmente lo que hacen es ofrecer soporte ideológico tanto a nivel individual como al nivel de interacción como de organización, y tendrían que ver, pues bueno, con los estereotipos de género, partiendo de la base de la división sexual del trabajo que sigue habiendo, es decir, hombres y mujeres se les sigue asignando tareas diferentes y también se les sigue asignando cualidades como que son naturales a unos y otros sexos. Esto tiene que ver con el valor diferencial que se le da a hombres y a mujeres, también con el valor diferencial del trabajo. Y por último, dentro de este nivel de cultura institucional, estarían todas las explicaciones que tienen que ver con la falta de corresponsabilidad, es decir, que hombres y mujeres siguen desarrollando tareas diferentes en el hogar, y esto afecta tanto al tiempo disponible para trabajar como a la percepción del compromiso que tienen unas y otras personas sobre la carrera, y con ello pues afecta a la carrera. Hay un tema bastante interesante que has comentado, que a las mujeres se les suele presuponer una menor dedicación y compromiso. Eso choca mucho con lo que es la igualdad de género. ¿Podrías ahondar un poquito en ese punto, que parece muy interesante? Bueno, esto está directamente relacionado, vinculado con el último nivel, con el nivel institucional. Aunque cada vez más los hombres se impliquen en las responsabilidades familiares, esto es una realidad y bueno, hay que destacarlo, por supuesto, pero también es verdad que están lejos de que su dedicación sea similar a la de las mujeres en estos momentos. Esto lo reflejan los diferentes análisis que hacen las encuestas del uso del tiempo. Si tenemos una carrera que, como decía antes, es una carrera de fondo en la que no se puede parar, en la que en la mayor parte del tiempo de una jornada normal realmente a lo que se dedica es a la función docente, es decir, a preparar clases, a impartirlas, a corregir prácticas, a otro tipo de cuestiones de funciones burocráticas, al final la investigación, ¿cuándo se hace? Pues se hace mayoritariamente en el tiempo libre, es decir, se hace por la noche, se hace los fines de semana, se hacen las vacaciones, pero el tiempo es un recurso desigualmente distribuido en la sociedad. Por tanto, si no todos podemos disponer de todo nuestro tiempo para investigar, esto necesariamente tiene que tener efectos en la carrera. Y mayoritariamente, ¿quiénes son esas personas? Pues son las mujeres que tienen responsabilidades familiares, porque bueno, los hombres también tienen responsabilidades familiares, pero como decimos, no se ocupan en la misma medida de esas responsabilidades. Pero es que además el problema también radica en que aunque una mujer no tenga ninguna intención de tener hijos, por ejemplo, igualmente se les presupone ese menor compromiso. Por tanto, quienes deciden sobre el mérito de los candidatos, por ejemplo, en un proceso de selección, no están decidiendo de una manera neutral si piensan que por ser mujer su dedicación será menor. En este punto, por supuesto, estamos hablando de que bueno, el diseño de la carrera académica no es neutral al género, que además hay una desigual situación de la mujer en la sociedad que tiene repercusiones en el trabajo, y que si a todo esto le sumamos todos estos procedimientos internos basados en ideas preconcebidas y en estereotipos de género, pues bueno, estamos vulnerando la excelencia y la meritocracia. Sí. Entonces, bueno. Sí, te decía que esta meritocracia, que muchas veces, como decías antes, está basada en una excelencia sin fundamento a veces y unos dobles estándares. Y en este sentido, cuando has estado hablando de estos temas, me acordaba de un chiste gráfico en el que un jefe de recursos humanos le dice a una candidata: mire, en esta empresa no es que solo tengamos estándares altos, es que tenemos dobles altos estándares. Así, para terminar, ¿qué podrías decirnos a raíz de esta broma que no debería serlo, de hecho? Bueno, realmente me parece que es un ejemplo perfectamente adecuado y aplicado también a la universidad. evidentemente, no solo es que tengamos estándares altos, es que tenemos dobles estándares que van a dificultar el acceso de las mujeres. Sí. Pues eso es lo que tenemos que evitar para conseguir una universidad verdaderamente excelente, que es la que queremos construir en España. Bueno, Estrella, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este ratito que has estado con nosotros en Las Encrucijadas, y te deseamos pues muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Últimamente se habla bastante de fuga de cerebros y de éxodo del talento que se va de España obligado por la crisis. En realidad sabemos que es difícil tener datos de cuántas personas se han ido en los últimos años y más aún saber cuántas de estas lo han hecho a causa de la crisis, porque no tenían oportunidades laborales aquí. Incido en esta cuestión de la causalidad porque en ocasiones los medios de comunicación hacen análisis de trazo grueso y se meten a todas las personas en el mismo saco. Nosotros no pretendemos aquí tampoco hacer un análisis exhaustivo de lo que podríamos llamar el éxodo de los académicos españoles, sino simplemente abordar diferentes perspectivas del fenómeno y reunir ideas sobre el modelo de universidad que queremos. Por eso hemos querido contar también con una persona joven, que tiene apenas 30 años, de Almería, y que ahora ha conseguido una plaza de profesor en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Pablo, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, María. Antes de hablar con él, bueno, pues es ineludible hablar un poco de él. Pablo es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Autónoma de Madrid y ahora, como digo, es profesor en Sheffield. Desarrolla una investigación interdisciplinar entre ciencia política y derecho sobre integración regional y comportamiento judicial. Por supuesto, bueno, tiene un montón de publicaciones nacionales e internacionales. Y el próximo mes de agosto va a publicar un libro basado en su tesis con la rama norteamericana de la editorial Routledge. Pero bueno, Pablo, como sabes, no te llamamos para hablar de tu libro, sino para preguntarte por la experiencia en una universidad británica, ¿no? Me gustaría por eso empezar en primer lugar preguntándote, Pablo, al hilo de lo que comentábamos del éxodo de los investigadores, un poco saber tu experiencia y tu caso particular. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ir a Estados Unidos? ¿Si fue una decisión o te viste obligado a irte por las circunstancias? Y también un poco si lo ves como algo temporal o pretendes hacer carrera a largo plazo allí. Pues bueno, el motivo por el que yo vine a Reino Unido fue principalmente fue una decisión deliberada como investigador, ¿no? Yo, desde que empecé a trabajar en la investigación, me he socializado en un contexto académico en el que se han entendido bastante bien los aspectos positivos de la movilidad internacional y de desarrollar una carrera internacionalizada. Entonces, en mi caso, sí es cierto que la decisión de venir a Inglaterra pues fue una decisión que adopté de una forma bastante libre, lo cual no significa que no entienda y lamente las circunstancias de muchos otros compañeros y compañeras que tienen una movilidad que no es libremente adoptada, sino que es forzosa. Hablas que tú has entendido desde siempre el deseo los aspectos positivos de la carrera internacionalizada, pero en alguna ocasión te he oído hablar de que no hay que fomentar la movilidad forzosa. ¿A qué te refieres en ese sentido? Yo creo que es muy bueno incentivar la movilidad internacional. Creo que forma parte de una política pública inteligente fomentar la movilidad de los académicos. Lo que sí es cierto es que también yo creo que la decisión de continuar la carrera investigadora en el extranjero o en otro país debe depender en última instancia de cada investigador y de sus decisiones particulares. Entonces, en este sentido, los investigadores y las investigadoras hablamos en muchos casos de cuáles son las mejores decisiones desde un punto de vista profesional y adoptamos decisiones siguiendo un criterio profesional. Yo, como digo, creo que desde un punto de vista profesional probablemente irse fuera es una decisión muy sensata y muy buena, pero lo cierto es que los criterios profesionales no son los únicos que cuentan en la vida de los investigadores, que también somos personas, tenemos familia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que creo que la movilidad forzosa no es buena, creo que los incentivos a la movilidad sí son buenos. Y por supuesto creo en la necesidad de internacionalizar la Academia Española y en los beneficios para los investigadores e investigadoras individuales de hacer una carrera investigadora internacionalizada. Y Pablo, hace poco leíamos en El País un artículo firmado por unos investigadores españoles que estuvieron en el CSIC, precisamente, que es también tu alma mater, y que bueno, se habían ido a trabajar fuera y escribían de por qué se habían ido y por qué volverían a España, ¿no? En tu caso ya nos has hablado un poco de por qué te fuiste, pero ¿por qué volverías? ¿En qué condiciones? ¿Son los sueldos? ¿Es la estabilidad? ¿Qué es lo que te haría a ti, en tu caso particular, volver a España? Además de, evidentemente, factores que pudieran ser personales. Bueno, yo volvería a España sabiendo, como sabemos todos y todas, la situación que hay en España ahora mismo. Yo creo que los investigadores que estamos fuera, cuando pensamos en volver a España, si lo pensamos, no nos planteamos volver con las mismas condiciones que tenemos normalmente, por ejemplo, en Reino Unido. Entonces, yo soy consciente de que si en alguna ocasión que no es por el momento, pero si en alguna ocasión me planteo volver a España, pues tendré que aceptar unas condiciones laborales relativamente peores, seguramente, en fin, no sé, imagino que me consta que las condiciones laborales son peores. La única condición que yo sí exigiría es poder seguir investigando. Uh-huh. Es decir, yo creo que en las universidades británicas, en muchas de ellas, la investigación se valora mucho y se genera un contexto que es muy favorable a la investigación. Y a mí lo que sí me gustaría, en caso de volver a España, y me consta que a muchos otros compañeros y compañeras les ocurre lo mismo, es que nos dejaran seguir investigando, que pudiéramos seguir investigando, tener un horario que nos permitiera investigar, tener medios para investigar, etcétera. Te iba a preguntar precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Un poco saber cuáles son las diferencias que tú encuentras entre la manera de hacer ciencia, que bueno, es la manera rimbombante de decir investigar, y dar docencia. Es decir, ¿cómo se combina o cómo se organiza, cómo se distribuye el tiempo dedicado a investigar y a dar clases en una universidad británica o en tu caso, que no sé si es excepcional en ese sentido? Bueno, la universidad británica, el sistema británico tiene cosas muy buenas y cosas que no son tan buenas, como casi todos los sistemas académicos. Entonces, es cierto que en mi caso, por ejemplo, en el caso de la universidad, las condiciones académicas y las condiciones para investigar son muy buenas. Yo, por contrato, me dedico el 35% de mi tiempo a dar docencia, el 15% a tarea administrativa y el 50% a investigación. Solamente tenemos 22 semanas de docencia al año, en las que se da bastante clase, pero son solamente 22 semanas al año. Es decir, está muy concentrado el tiempo de docencia, claro. Está relativamente concentrada, sí, está relativamente concentrado el tiempo de docencia y se crean unas condiciones muy favorables a la investigación. Dicho esto, como te decía, el sistema británico tiene cosas que no son tan buenas y en ese sentido hay mucha desigualdad entre universidades y hay universidades en las que los contratos de los académicos, pues en muchos casos exigen un 70% de dedicación a la docencia, etcétera. Entonces, bueno, el sistema británico es muy complejo y, como digo, tiene cosas muy buenas y tiene algunas cosas que no son tan buenas. Y, por ejemplo, el sistema de reclutamiento, o bueno, digamos de contratación, que en español lo de reclutamiento suena un poco raro, el sistema de contratación del personal del personal investigador y de los profesores, un poco, tú me comentabas antes que tenía ventajas con respecto al sistema español, ¿no? ¿Podríamos hablarnos un poco de esto, por favor? Sí, bueno, yo creo que el sistema de contratación es precisamente una de las cosas buenas del sistema británico. Yo lo que he encontrado aquí, y esto se basa más bien en mi experiencia personal, entonces probablemente no necesariamente una muestra representativa del conjunto de los casos, pero en mi experiencia personal las universidades tienen un incentivo muy fuerte a contratar personal muy cualificado y con un buen potencial investigador, por lo menos es así en el caso de mi universidad. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas de la universidad española, que siempre se habla, que es la endogamia, y que por supuesto no representa al conjunto de la universidad española, porque en muchos casos se hace una investigación de muy buena calidad también en España, pero este problema de la endogamia del que se habla tanto en España, en Gran Bretaña, por suerte, no se da tanto. En Gran Bretaña, al menos en las instituciones que yo conozco y en la institución en la que yo trabajo, desde luego, existe un incentivo muy fuerte a contratar a personas que puedan producir una buena investigación y también a personas que puedan dar una docencia de calidad. Y ya un poco para terminar y recapitulando, Pablo, retomando esto que decías de las diferencias en las formas de contratar, ¿crees que este sistema sería exportable? Es decir, ¿crees que en España se podría hacer algo así, como bueno, que unas universidades se especialicen en más en investigación, otras más en docencia y sobre todo que incentivar a que la contratación vaya orientada a resultados? Bueno, yo creo que hay cosas que son positivas y que podrían ser exportables, entre comillas, y cosas que no lo son tanto. A mí, sinceramente, no me gustaría ver en España, en mi país, tantas desigualdades entre universidades como vio en Gran Bretaña. Eso no me gustaría. A mí me gustaría ver que en España las universidades contratan a personas y a investigadores y a investigadoras porque demuestran un trabajo de calidad. Y por último, todo esto tiene un riesgo, que es que, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión, las universidades británicas siguen un modelo liberal, un modelo muy competitivo, y la competitividad, lo cierto es que tiene alguna cosa buena, tiene bastantes cosas buenas. Esto de contratar a los mejores yo creo que es muy bueno, pero bueno, también tiene su lado perverso. Y bueno, esto también de la competitividad, si lo llevamos al extremo, no necesariamente tiene por qué ser positivo, no necesariamente tiene que crear unas condiciones de trabajo agradables para los investigadores. Los investigadores en los sistemas muy competitivos y muy liberalizados están sujetos a presiones crecientes, muy fuertes. Entonces yo creo que todo con matices, pero sí, o sea, la respuesta corta es sí, desde luego hay algunas cosas del sistema británico que me gustaría ver en el sistema español, con muchos matices, pero sí. Muy bien, Pablo, pues con esa idea nos quedamos. Gracias por dedicarnos este ratito y nada, te deseamos muchos éxitos y ojalá que puedas volver en buenas condiciones. Muchas gracias, María. Un saludo, hasta luego, Pablo. Bueno, pues después de esta intervención de Pablo, que cierra hablando de la competitividad, pues ya nos vamos hasta la próxima con una canción de La Polla Records que precisamente habla de gente con más preparación, más competitividad, no pensar ni criticar, sumisión, adaptación, y esa es la universidad que no queremos. Y bueno, nos vemos en las encrucijadas. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido, hay que estudiar, tan sometido, algo con porvenir, tan aburrido, hay que buscar, tan sometido, algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral poco va a necesitar gente con preparación, más competitividad, no pensar ni criticar, sumisión, adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido, hay que estudiar, tan sometido, algo con porvenir, tan aburrido, hay que buscar, tan sometido, algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Buscar algo de seguridad. Hay que estudiar algo.